en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Es cierto que los ilicitanos siguen sin haber ganado nunca en su historia al Lugo en partido oficial, pero ya al menos no pierden. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Buen partido del Elche que arranca un valioso punto del Ancho Carro por primera vez en su historia. Buena primera parte de los de Baraja que maniataron con su alta presión a los de Luis Milla. Sin embargo, el gol gallego llegó cuando mejor estaban los franjiverdes en el primer tiempo. Por cierto, gol en claro fuera de juego de tres futbolistas del Lugo en el momento del centro lateral que despeja Javi Jiménez. La segunda parte fue muy abierta con ocasiones claras para los dos equipos. Sergio León no faltó a su cita con el gol y definió perfectamente una asistencia de Samu para sumar un punto. En el último minuto, Hugo cabeceó al larguero y Armando no pudo marcar en el rechazo de auténtico milagro. Los franjiverdes son décimos a un punto de playoff, a 4 de ascenso directo y a 5 del descenso. Del tercero al décimo solo hay un punto de diferencia. Y del descenso al playoff, dos partidos. Todo está muy igualado. Y lo cierto es que el Elche Club de Fútbol, que hoy tiene jornada de descanso, ya encara a partir de mañana el partidazo frente al Alavés. Este sábado a las 8:15 en el Martínez Valero, un partido pues con reminiscencias del pasado. Bordalás es el técnico del Alavés. Ahí está Pellegrín, hombre importante en el año del ascenso. Está Carpio, Juli, hombres que estuvieron en el año del playoff, como el propio Bordalás. Está claro que no va a ser un partido más. Si el Elche gana, se meterá de lleno en el playoff. Hoy tenemos tertulia aquí a través del 101.4, así que abrimos ya escaparates y enseguida empezamos a analizar lo que sucedió en el Ancho Carro. Buenas tardes. Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el Passat, he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche. De los Passat Advanced TSI 150. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.100 euros. Plan PIB incluido. Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Excep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza super equipado por solo 8.900 euros. Tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos, es el lunes 16 de noviembre, 1 y 27, en redifusión será una hora más. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. David Marín, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué os pareció el partido y lógicamente el Elche en definitiva? ¿Os gustó? ¿Nos gustó? Bueno, pues la verdad es que el partido al principio no pasaba nada. Pues como muchos partidos de segunda división, la igualdad es máxima entre todos los equipos, pero sí que es cierto que un error, porque parece ser que fuera de juego, pero sobre todo un error en cuanto a no poner un futbolista en el sobre todo al borde del área para ese rechazo, ¿no? Te hacen un gol, que lo que sí que es cierto es que al Elche esos 7-8 minutos que quedaban del primer tiempo le hizo daño. Pero luego, sin embargo, en el segundo tiempo el Lugo se vino atrás. Creo que es un error que tienen todos los equipos ahora, aguantar los resultados, y el Elche sí que supo jugar. A mí el Elche me está gustando. Me está gustando el aspecto de que está siendo un equipo regular. Regular en cuanto a su forma de jugar, en cuanto tiene ocasiones de gol. Ahora le crean menos, quitando los últimos 10 minutos, que fue un poco pues correcalles en cuanto al aspecto de que el Elche sacó a Nono, lo metió en el medio campo. Le vino bien porque empataron el partido, pero luego también en un par de jugadas que perdió dos balones pues pudo perder lo que había ganado. También lo pudo ganar en el último minuto, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que cuenta son los puntos. Lo digo siempre, tenemos un punto más, estamos más cerca de nuestro objetivo, que es la permanencia, y si luego se da algo más, pues bienvenido sea, pero el Elche por lo menos está sabiendo a qué jugar. Jorge, ¿qué te pareció? Para mí fue el mejor partido de esta temporada, en mi opinión. Además creo que fue el partido en el que más ocasiones se generaron de gol. Yo diría que dispusimos de unas 5 ocasiones claras, si no recuerdo mal, y estábamos acostumbrados a tener entre 2-3. Pero además de tener entre 5-6 ocasiones de gol, de cómo se generaron. Se jugó al fútbol, se tocó el balón por bajo, se entró por banda. Es verdad que se tuvo alguna también a balón parado, pero me parece que fue el partido donde más minutos jugamos al fútbol, tanto en la primera como en la segunda parte. Creo que se hizo una primera parte muy muy buena, y en la segunda parte, a excepción de los primeros 20 minutos donde el Lugo sí que es verdad de que incluso pudo sentenciar el partido en un par de ocasiones, tuvo el 2-0 en un balón al larguero y sí que es verdad que fue superior a nosotros. A partir de esos 20 primeros minutos de la segunda parte, el Elche volvió a coger las riendas del partido y fuimos mejores que ellos. Generamos las mejores ocasiones de gol, para mí mejor que el Lugo, y yo creo que fuimos casi merecedores, sin el casi también, de traernos los 3 puntos, ¿no? De por cómo transcurrió el partido. A diferencia de otros partidos, a lo mejor, donde ha generado ocasiones, pero a lo mejor a balón parado o aprovechando fallos defensivos del equipo contrario, en este partido es verdad que el Elche estuvo, para mí, bastante mejor que el rival y mereció los tres puntos. ¿Y para David Marín? A mí me gustó también el partido, no solo el Elche. Creo que vimos un buen partido entre dos equipos que bueno, con sus altibajos también dentro de los mismos 90 minutos, pero que estuvieron bastante igualados los dos. Creo que fue uno de esos empates, hay empates en los que ninguno merece ganar, y hay empates en los que los dos equipos merecen ganar. Para mí lo hubiesen merecido los dos. Sí que estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Jorge, que si aquí no existiesen los empates, lo comentamos también durante la retransmisión, esto fuese boxeo, que al final habría que darle los puntos a uno o a otro, por un pequeño margen creo que sí que lo hubiese merecido un poquito más el Elche, a lo mejor también porque bueno, a lo mejor nos tiran un poco los colores en este caso, pero también por el hecho de jugar fuera de casa, que le exiges, parece, un poco más al equipo de casa. Y luego se volvió a demostrar dos cosas que dentro de la regularidad que ya ha apuntado que Nando, que está teniendo el equipo, dos cosas que una es buena y mala a la vez, que es que el equipo tiene capacidad de reacción, otro partido en el que empieza por detrás y consigue sobreponerse y sacar algo. Y eso, como digo, es bueno y malo. Pues bueno, porque reaccionar siempre es algo digno de elogio y positivo, pero obviamente conlleva que empiezas mal el partido, y eso pues hay otros partidos en los que, pues como ha pasado Zaragoza o Ponferradina, en los que no tienes esa capacidad de reacción. Y luego la segunda nota positiva, Sergio León, otro gol más, más confianza. Le dio un toque Baraja, que a mí me sorprendió bastante en la rueda de prensa previa al partido, y el jugador, yo creo que en las dos cosas que le pidió no pudo estar mejor, porque ofreció mucho despliegue físico, presionó mucho, acabó siendo sustituido posiblemente porque ya no le quedaba gasolina en el tanque, y luego marcó otro gol. Y las noticias, yo creo que son inmejorables. Te meten un gol, si el asistente hubiese estado más acertado no hubiese sido gol. Y yo creo que el partido fue un partido bueno, vimos un Elche bueno y un Elche que sigue creciendo, y sobre todo que se trae algo. Traerse puntos de Lugo parece que es positivo, porque si haces un buen partido y en el minuto 88 cometes el error de Nono y al contragolpe te hacen el 2-1 y te vienes de vacío, como pasó un poco también en la Romareda, pues no notas ese buen partido, esa evolución, no la notas en la tabla de clasificación, que al final es lo que acaba dando, yo creo, que también alas a la gente. Por terminar de enriquecer un poco las opiniones, por si no lo escuchas, te voy a poner 30 segundos de Luis Milla y 30 segundos de Baraja para que escuchéis cómo vieron ellos y si dieron por bueno el empate, o alguno pues era más ambicioso y llegó a pensar que mereció la victoria. Escuchamos a Luis Milla nada más terminar el partido. Pues yo creo que lo has dicho tú todo, ¿no? Yo creo que nos hemos encontrado un rival muy fuerte, con las ideas muy claras, muy intenso, que ha tenido sus opciones. Nosotros también. Nosotros yo creo que también hemos tenido nuestras opciones. Yo creo que para mí el resultado es justo, y sí que es verdad que tengo que decir que el Elche me ha gustado mucho. Sabíamos que es un equipo que tiene una columna vertebral importante, con jugadores en medio campo que se manejan bien, que son capaces además de sufrir y de apretar y de presionar, que tiene que ver con el trabajo de su entrenador. Y bueno, pero me parece que el resultado es justo. Nosotros hemos trabajado bien, hemos tenido también nuestras opciones, incluso ha habido la opción clara de hacernos con el 2-0 también. Pero bueno, al final, un poco como es esta segunda división, muy igualada, tienes que estar muy acertado en el área y también muy fuerte en tu área. Vuelvo a repetir, el empate está bien. El Elche de los equipos que más me ha gustado, los que ha venido por aquí, creo que esa es la valoración. Esa es la valoración, sin duda dejando bien al Elche y considerando, en varias veces lo he repetido, que el empate es justo. ¿Qué pensaba Baraja nada más finalizar el partido? Bueno, al final, si valoramos el partido por las ocasiones, yo creo que el Elche hoy ha sido el que ha tenido las mejores ocasiones y el que al final yo creo ha tenido más momentos en el partido, que ha sido protagonista y ha merecido más, ¿no? Pero al final el fútbol es caprichoso y bueno, me quedo con que al final el punto en este campo pues tiene para nosotros mucho valor. Es un campo muy difícil, y sobre todo cómo hemos competido, incluso después de haber encajado el gol en el mejor momento de la primera parte, que es cuando mejor estábamos, el equipo se ha repuesto, hemos sabido controlar muy bien sus contras en la segunda parte, y creo que como mínimo el empate, ¿no? Pero algo más, creo que hemos trabajado el partido para algo más. Pues parecía más menos satisfecho, ¿no? Baraja que Luis Milla, ¿no? Escuchando a ambos. Esto deja en buen lugar al Elche, ¿no? Porque ha jugado fuera de casa contra el equipo que más posesión tiene de segunda división, y no solo se lo discutió, sino que al final acabaron en tablas, 50% de posesión para cada equipo. Sí, además yo creo que el Elche, contra los equipos que le dejan jugar, siempre manda en el partido. El Elche es un equipo rocoso, los equipos que quieren jugarle no sé, te vas a, yo creo que el tema de la posesión estaría más o menos, eso lo sabrá David, por el estilo 50-50. Sí, sí, ahí, más el otro día 50-50. Si tú vas a un partido fuera de casa y tienes el 50% de posesión, eso dice mucho a tu favor, ¿no? Quiere decirse que los equipos que le juegan al Elche o que intentan jugarle, pues el Elche sí que sabe sacar esa rentabilidad en cuanto a resultados y en cuanto al manejo, sobre todo, del tiempo del partido, ¿no? Y eso es lo que pasó el otro día. Tuvieron ocasiones, estuvieron ahí, y sí que es cierto que el gol nos hizo daño, pero bueno, supimos reaccionar, que es lo importante. Sí, porque no olvidemos la ocasión que tiene Álvaro al filo del descanso, que se pega un paradón José Juan, que además ya le había salvado otra a Álvaro, sí, que le sacó una Sergio León nada más arrancar la segunda parte. Bueno, el portero de ellos evitó tres o cuatro, como Javi Jiménez evitó también dos, además la del larguero, o el larguero de Hugo, y luego el rechazo que no aprovecha por milímetros Armando. A mí me gustó mucho el partido, sobre todo le doy valor a que es fuera de casa y contra un Lugo que en casa solo había perdido con el Córdoba, había ganado 4 partidos de 6, que además es el equipo que más balón tiene en segunda división. Yo me quedo quizás, más que con el punto, que me parece valioso, con las sensaciones de que el Elche, después de aquellas dos bofetadas sufridas con Llagostera y Mirandés, se está recuperando, ¿no? Está volviendo a encauzarse, ya va otra vez sobre el mismo raíl, porque yo creo que hasta el propio Baraja, que es natural, está en su primera temporada, se está haciendo todavía, creo que también perdió un poco el rumbo en aquellos dos partidos, lo vimos quizás demasiado conservador en algunos partidos, sobre todo el día del Leganés, y me parece que ha vuelto a recuperar el estilo, no sé cómo lo veis vosotros. Yo el sábado, volviendo al resultado, yo creo que en el entorno Franjiverde quedó un buen sabor de boca, ¿no? Con el punto, al acabar el partido había síntomas de satisfacción, ¿no? Y por lo que respecta al juego, es cierto que hay jugadores que después de los dos varapalos de Mirandés y Llagostera están dando un paso al frente. Para mí uno de ellos es Silie, que se le ve con mucha más presencia en el equipo desde esos partidos, ha cogido bastante más poderío, digamos, en el centro del campo, y está ofreciendo su mejor versión, cerca de la que esperábamos cuando se fichó, ¿no? Y otro jugador determinante es Espinosa, ¿no? Espinosa se le nota en tres cuartos de campo que es el jugador desequilibrante, que pide la pelota, que además los compañeros se ve como lo buscan, porque durante el partido te das cuenta que es el jugador que puede desequilibrar y puede hacer algo diferente, ¿no?, al resto, ¿no? Creo que está siendo un jugador muy importante. Y luego querría destacar también la presencia en tareas defensivas de Isidoro, ¿no? Para mí, ya lo comenté la semana pasada, y me parece un buen defensor, un buen lateral derecho, sin un lucimiento especial, pero sí muy expeditivo en sus tareas defensivas, y que está dándole seriedad a los tres defensas más habituales, está haciendo un buen complemento, ¿no?, con ellos. Y luego destacar, ¿no?, en el mundo del fútbol, ¿no?, si lo que más vale, ya sea primera, segunda división, ¿ves?, si lo que vale en el fútbol es un goleador, por lo que se paga y por lo que se invierte normalmente es por un 9, el Elche ha tenido la suerte de sin invertir, encontrarlo en casa, ¿no? Un jugador que a estas alturas de temporada lleve 7 goles, y no 7 goles de no sé, todos juegan de penalti o, es que ha marcado los goles de diferente manera, ¿no? Ha marcado con la cabeza, demostrando que es un buen rematador, es un jugador con pegada desde fuera del área, es un jugador que tiene olfato. Luego el sábado demuestra que ante la salida del portero tiene la habilidad para picársela. No sé, a mí, un gol muy raulista. Sí. A mí me está sorprendiendo Sergio León, no sé, por encima de las mejores posibilidades que yo pudiera pensar de este chico. Me está resultando un delantero, la verdad, de no sé, ahora mismo de los mejores de segunda división, seguro. David. No, a mí creo que el crecimiento viene de la mano de Ilie. O sea, el equipo notó la ausencia de Lolo en esos partidos y en algún que otro partido de después, Y ahora ves a Ilie, es que es la noche y el día con respecto a sus primeros partidos como titular. Es que el primero fue en Llagostera y fue duro reponerse de aquello. Pero es que va, le ves incluso en un punto que a lo mejor no sé si le esperábamos tanto, que es el de ese mediocentro guerrero, ¿no? De ir al balón aéreo, de ir al choque, de ir incluso al suelo, si tiene que ir a ayudar a Isidoro o a Alex Martínez en alguna banda para cortar un contragolpe. Parece que el crecimiento del Elche ha venido también, han aportado más otros jugadores también, pero al final es que en el centro del campo se había notado mucho, y lo habíamos dicho, el cambio de Lolo, que sostenía al equipo, a Ilie, y ahora pues, a ver si cuando se recupere el capitán, pues Baraja creo que va a tener una decisión complicada, ¿no? Porque Mandy es un futbolista muy del agrado del entrenador. Y uno de los tres se va a tener que quedar fuera. O sea, ya das por descartado que Pelayo vaya a continuar en el once titular. Hombre, en teoría sí. En teoría sí. El otro día tampoco creo que... O sea, no, bueno, yo no, creo que cumplió. Lo que tampoco le puedes pedir en el primer partido titular después de tanto tiempo. Pero cuando tú eres suplente tienes que aportar algo más. No creo... Vamos, yo no le vi nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, va creciendo. Se había salido del equipo, de los planes de Baraja totalmente... Y pues entre la lesión de Lolo o ahora la sanción de Mandy, pues ha tenido dos apariciones en los dos últimos partidos que bueno, que junto a lo que vaya haciendo en los entrenamientos tendrá que ser él quien convenza ahora. Nando, ¿te da la sensación de que el Elche va a volver a ser, ya es el Elche con ese método de trabajo, con esa filosofía de Baraja y que de alguna manera aquellos dos varapalos ya están olvidados y ya está centrado otra vez, el equipo está en el camino? Sí, yo lo que pienso es que más allá de los nombres que ha citado David o que ha citado Jorge, yo lo que creo es que el equipo ha encontrado ya el equilibrio. O sea, da igual el futbolista que sea, ¿no? El equipo ha encontrado ese equilibrio, sobre todo ha encontrado ese balance defensivo en el cual los otros equipos no le hagan daño. Esas derrotas le hicieron daño al Elche en cuanto a que perdieron sobre todo una forma que tenían de jugar, de sacar el balón de una manera... porque el sistema realmente es el mismo, lo único que a la hora de sacar el balón ha cambiado la forma de jugar, pero sí que es cierto que ahora el equilibrio y el balance defensivo del Elche es mejor. Eso significa que los futbolistas están mejor colocados, los rebotes te vienen a ti, el balance defensivo es mejor, con mejores ayudas, y eso es lo que ha hecho que el Elche vuelva otra vez a retomar pues como estaba jugando antes, ¿no? Es un equipo serio, es un equipo compacto, y luego pues sí que es cierto que hay futbolistas que marcan diferencias, ¿no? Yo, en cuanto al caso de Pelayo, como dice él, creo que un futbolista que sale del banquillo no tiene que dar muchísimo más que los titulares. Lo que tiene que hacer es no cometer errores, y lo está haciendo bien, porque lo más importante es ir cogiendo esa confianza que no tienes cuando no juegas. Y luego, pues sí que hay jugadores determinantes, como está siendo Sergio León, que gracias a sus goles llevas esos puntos, como puede ser Espinosa, que tiene muchísima calidad, aunque yo todavía lo veo un poco intermitente en sus apariciones, creo que debería aparecer más. Pero sí que es cierto que el Elche ha recuperado todo del principio, y eso se nota en los resultados. No sé, ya llevamos unos cuantos partidos sumando puntos y haciendo las cosas como Dios manda, en el aspecto de que no hay equipos superiores a ti. Sí, el único pinchazo fue en Zaragoza, porque veníamos de ganar al Almería, el empate le gané. También fue un partido que dices tú, vale, no supimos en ese partido romper la defensa del Zaragoza, pero tampoco fueron tan superiores. No fue peor, o sea, que el Zaragoza. Por eso te digo, quizá a mí el único partido de verdad decepcionante fue el día del Mirandés, que sí que nos pasaron por encima, porque incluso el día del Llagostera, que nos metieron cuatro, el Elche tuvo posibilidades, tuvo ocasiones, sí que es cierto que fueron momentos que no se aprovecharon, y ellos en cuatro contraataques te hicieron cuatro goles. Pero a raíz de ahí, yo creo que el equipo se ha rehecho. Creo que la gente joven, con los resultados que están teniendo, van a dar bastante más. Y luego habrá futbolistas, pues como Alex Moreno, por ejemplo, que ese punch que tenía al principio de temporada parece que lo ha perdido un poco, ¿no? Pero es cuestión de partidos, es cuestión de confianza. Y yo veo el equipo realmente, lo veo bien. Bien para poder encauzar una temporada que se presentaba difícil y está siendo... para los aficionados como nosotros, pues tranquila. Yo lo que destacaría, que me acuerdo que al principio teníamos muchas dudas, decíamos, bueno, este equipo no sé si va a tener fondo de armario, si solo son 11, te das cuenta de que falla Cifu, que hasta ayer era muy importante, y el equipo da la cara. Alex Moreno, que se salía en las primeras jornadas, luego no es titular y no pasa nada, ¿no? En el lateral derecho entra Isidoro y lo hace también, o mejor, que Cifu. Jugamos con dos delanteros, ahora ya no juegas con dos delanteros y el equipo... Es decir, que hay un método... Ahora sí que juegas con dos delanteros. Bueno... Porque Álvaro está delantero. Pero en realidad no juega como... O sea, que es más... Se tira más a la media punta. A la media punta cuando el equipo defiende, pero... Yo creo que al final... Veía más delantero a Héctor, quizás... Que Álvaro, y yo creo que de salida es más un 4-2-3-1, ¿no? Pero bueno, y está claro que todavía hay futbolistas que pueden dar mal. Lolo falló, es cierto que el equipo se tambaleó hoy un poco, pero Ilie está demostrando que es un jugador muy aprovechable, ¿no? Y en cuanto a lo que decía David de Pelayo, es que claro, a Pelayo tú el primer día no le puedes pedir. Ilie el primer día dio suspenso. Cogiendo. Es muy difícil, ¿eh? Difícil. Cuando un equipo está hecho, está compacto, que salga un futbolista que no juega. Y ser el mejor. Pero que yo no estoy diciendo que tenga que ser el mejor. Tú me has preguntado que estás descartando del equipo a Pelayo. Yo digo que para que Pelayo, que es ahora mismo, si Lolo estuviese sano, sería Lolo, Ilie, Mandy, sería el cuarto mediocentro, para pasar al tercero y al segundo. Tendría que haber hecho un partidazo. Exacto, de inicio. O sea, no te digo que a lo mejor siga jugando y dentro de un mes les pase, pero para pasarle de la semana pasada a esta semana, por así decirlo, tendría que hacer un partidazo. Tendría que haber ofrecido más de lo que ofreció. Incluso haciendo un partidazo tampoco, a lo mejor. Sí, a lo mejor tampoco, o sea, pero hombre, si tú sales y metes dos goles... Sí, pero si hubiera ganado la titularidad. Yo creo que si hubiese ganado algo, eso es a lo que me refería, porque, por ejemplo... Es que lo bueno dentro de... Lo habéis dejado ya apuntar todos. Es que ya han jugado de 22 jugadores y que más que menos ya ha aportado sus cositas. Samu el otro día sale, no había jugado nada, y un minuto la semana pasada, y tiene media hora el otro día y deja una asistencia de gol. O sea, yo creo que lo bueno es que todos vayan aportando algo, porque... El Elche tampoco, o sea, no tiene 25 jugadores, tiene 22, siempre te va a faltar. Ahora ya empiezas... En los carruseles de tarjetas, que cuando no esté uno con cuatro amarillas para la quinta va a estar otro. Ya han empezado también a llegar las lesiones, aunque sean pequeñas, en el caso de Armando, en el caso de Cifu, más larga la de Lolo. Entonces creo que es importante que siempre haya un grupo de jugadores en forma. Ahora parece que Mandy o Alex Moreno, que a principio de temporada estaban muy bien, ahora no están tan bien. Aparece Pelayo, recuperamos a José Ángel, aparece Samu. O sea, yo creo que lo importante también viene a ser eso, ¿no? Que siempre haya, que no sean siempre los mismos 12 o 13 jugadores, sino que haya un bloque, a lo mejor, sí, de 8 titulares fijos, y luego que siempre haya otros 5 o 6 jugadores, unas veces uno, otras veces otros, que completen el equipo. Hombre, hay un dato que no es baladí, que en un momento importante del partido saca a dos canteranos con poco peso, como son Samu y Anava, y se la juega. Yo creo que eso... El otro día el equipo terminaba... Tampoco tenía mucho más, ¿no? El otro no, pero día... podía haber sacado a Nono antes que a Samu. Sí, pero sacó a Samu, no tenía otra banda derecha, y tampoco tenía otro medio centro. Es decir, tocaba un medio centro defensivo como Anava y no realmente no teníamos a otro. Y si querías dar ahí aire por banda derecha, tampoco tenías a otro. No, lo importante es que cuenta con ellos. Sí, es decir, que están entrando en el rol del equipo. Y que Samu, por ejemplo, lo hizo bastante bien, el chaval. Y que no desentonan, que eso es lo importante. Al final tú a la gente que viene de abajo le das partidos, y yo no creo que sean peores que los que juegan. Uh-huh. Es decir, lo que pasa es que hay que apostar. Estaba aquí mirando la clasificación, y de los 10 primeros, el Elche se ha enfrentado ya casi contra todos, menos con el Córdoba. Se ha enfrentado con Osasuna, que vuelve a ser líder. Se ha enfrentado con Mirandés, que es tercero y no va de broma. Se ha enfrentado con el Zaragoza, que es cuarto. Lugo sexto, séptimo Ponferradina, octavo Oviedo, noveno Nastic. O sea, menos el Alavés, que viene el sábado, y el Córdoba. Es decir, que ha pasado un poco la criba de los más importantes. A mí es que el Mirandés me parece el mejor equipo de segunda división ahora mismo. Sabe mucho a lo que juega. He visto he visto el de aquí, que fue arrollador, o sea, que te acaba pasando por encima, no solo en el marcador, sino también en su forma de jugar, de presionar muy arriba y demás. Y luego le ves otros partidos y es un equipo que arriesga mucho. Así que es verdad, creo que ha tenido un par de partidos de ir 2-0 o 0-2 y que le igualan el partido, pero es porque es un equipo que es raro verle que se eche atrás, va 2-0 y busca todavía el tercero. A mí es un equipo que me gusta mucho, y luego el resto sí que han tenido a lo mejor más altibajos, caso de Córdoba o Osasuna, que hace un par de jornadas parecía que se despegaban, habían cogido una ventaja de 4 o 5 puntos y ya se ha pegado mucho más la clasificación. Pero bueno, es que has jugado contra los 10 primeros, pero es que el del 11 al 14 creo que estarán a un punto del séptimo o el octavo. O sea, no es una diferencia como ocurre muchas veces en primera división, que en la jornada 14 los 8 primeros ya han abierto a lo mejor una brecha de 5 o 6 puntos con respecto a los de abajo. Yo creo que el que hace el 13 o el 14 ya es 17 puntos. Sí, le sacas 2. Pero yo considero un grave error, ¿no? El hecho de fijarnos si hemos jugado contra los 8 o 9 primeros en segunda división. No es un error, es un dato. Sí, es un dato, pero que para mí sin ningún tipo de importancia, ¿no? Sí, porque el último, el Llagostera que va a penúltimo. Y nos metió el Llagostera va ante penúltimo. Metió 4. Y el, no sé, y el Leganés que va debajo nuestro, sí, para mí fue. Ganó ayer. Y el Leganés que va debajo nuestro, para mí es uno de los mejores equipos, sí, que he visto jugar, Jorge, este año con nosotros. Pero si a mí me dices, os quedan 8 partidos para terminar la primera vuelta, ¿contra quién te la quieres jugar? ¿Contra los 10 que están ahora mismo arriba o los 10 que están ahora mismo abajo? Yo elijo los 10 de abajo. Por mucho que el Llagostera nos clavara 4, pero es que el Mirandés que va tercero también nos clavó 4. Pero yo sobre lo que he visto prefiero jugármela otra vez contra Osasuna y contra Nástic que contra Llagostera y Leganés. Si tuviera que jugar sobre lo que he visto, yo prefiero jugármela contra los que más abajo están. Claro, Osasuna vas a tener que jugar en su campo, ¿no? Ya, pero me refiero que, no sé, me pareció bastante más complicado aquí el Leganés. El Leganés. Que por ejemplo. Bueno, el Leganés fue complicado porque el Elche no quiso la pelota. Que ese para mí ha sido el partido más decepcionante. O incluso el partido de Llagostera. Ayer estuve viendo el Llagostera Numancia y la verdad que va a ser muy complicado puntuar allí en el campo de Llagostera, ¿no? Es decir, que es que es difícil. Además, si analizamos un poco lo que es la segunda división, a mí me viene a la cabeza el año pasado el playoff, la primera eliminatoria de playoff, Girona-Zaragoza. Donde se produce un... juegan en Zaragoza, Girona y quedan 0-3, ¿no? Y dices, bueno, pues nada, esto en el 95% de los casos la eliminatoria está resuelta, ¿no? Con un 0-3. Es que ahí la tiró el entrenador del Girona. Da igual, pero... Hombre, pero el fútbol en segunda división... Tenés a medio equipo titular en el banquillo... Pero pues, el fútbol en segunda división es tan difícil que 3 días después va el Zaragoza y gana 1-4. Y gana 1-4. Pero lo que dice David, los entrenadores con sus decisiones mandan mensajes... Y tú ya vas a reservar al equipo para la siguiente... Tú no puedes jugar un playoff de ascenso contra un equipo que ya es... O sea, al Zaragoza ahí, por ejemplo, le quedaba o morir sin hacer nada o morir matando. Y no puedes sacar a los suplentes. Que, vale, ya, pero aunque quieras tener siempre a la plantilla mentalizada, tú no te puedes jugar un playoff de ascenso con... Sí, pero, puedes hacer uno o dos, reservar a uno o dos. Hablamos de la igualdad. Pero sí, me refiero es que, por ejemplo, no sé, hablamos de Zaragoza y Girona el año pasado, que si no recuerdo mal quedaron tercero y sexto, por ejemplo. Sí. Si trasladamos esto a primera división y cogemos un Sevilla-Villarreal, por ejemplo, en esas mismas posiciones, es difícil que un equipo al otro, aunque hayan 4 cambios en el equipo titular, se remonte un 0-3. Es muy difícil, complicado. Eso está claro. Y esto en segunda división ocurre porque la igualdad es máxima. Y como tú te relajes un tanto por ciento de lo que no debes, el otro equipo te come, ¿no? Entonces, eso en primera división es más difícil que ocurra. Que aunque un equipo te remonte un 0-3, es muy complicado. Y en segunda también, Jorge. En segunda pasó ese caso y a lo mejor no vuelva a pasar hasta... Bueno, pues en segunda división... No, pero es verdad que no es muy normal, pero ocurre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer el Huesca, que es un equipo de los que va en la parte baja, va al campo del líder, al campo del Córdoba y consigue empatar. Es más difícil que un equipo en primera división que vaya situado el 14 o el 15 vaya al campo del Barça o del Madrid que empate, por decir algo. Sí, ¿no? La igualdad es tremenda. Claro, claro. Pero es cierto que lo que pasó en aquel playoff no es normal. Ya, pero no es normal. Segunda división. Sí. No, lo veo. Por forma, un playoff es otra cosa, ya no es la liga regular. Ahí ya son dos finales y efectivamente cuando un entrenador da por hecho, y toda la ciudad como Girona da por hecho que ya estaba eliminado el Zaragoza, se equivoca sobre todo si el entrenador pues quiera reservar a todo el equipo titular y cambia tanto. De todas formas, aún así no fue muy normal lo que pasó. No digo antideportivo, digo que esto pasa una vez cada 100 partidos, sobre todo en un playoff. El sábado viene Bordalás y compañía. Tendrá marcado Bordalás en rojo este partido. Querrá aquí demostrar que su sello... Viene con 2 expulsados, creo. 2 expulsados, ¿no? ¡Qué raro! Sí, le echaron a Dani Pacheco, además, el delantero. Dani es el del Betis, ¿no? No, el portero. Sí. Habrá que fortalecer las espinilleras ahí. A ver, la forma de jugar que tiene, pues es una forma de jugar, creo que para segunda división, muy positiva, ¿no? Es muy válido. Un muy equipo aguerrido. Además, todos los equipos de Bordalás han estado arriba. O sea, algo tiene que tener. y lo que está claro es que, por mucho que me digan a mí que son los más tarjeteados, esto es fútbol. O sea, cada uno tiene sus armas. Y yo prefiero un equipo guerrillero que un equipo de mantequilla. Así de claro. Va a ser un partido difícil, ¿eh? Pero es un equipo... Con toquero, además que saben lo que juegan. Es decir, que van a estar muy bien atrás, que van a presionar, que no van a dejar jugar al Elche. Pero bueno, nosotros también tendremos nuestras armas para poder contrarrestar eso, ¿no? Pero partido difícil para mí donde los haya por Bordalás. O sea, por cómo juega. Y si a ello le añades ya la motivación extra que pueda tener un Pellegrín, un Carpi, un Juli, el propio Bordalás que querrá aquí... Que ojo, que yo estoy contigo, te gustará más o menos, pero es muy competitivo. Los equipos de Bordalás son muy competitivos. Menos, pues porque Pellegrín tiene 36 años, otro tendrá 32 o 33, no están en... No son ya futbolistas que te... Bueno, pero que sí te será especial daño, para ellos. Pero sí que tú cuando ibas a un equipo donde habías estado no era especial. Donde vayas a jugar, que hayas estado, claro, siempre es algo especial. Pero también puedes jugar con los nervios que puede tener uno. Oye, que vengo aquí, los amigos, tal, voy a ver a este, pero no sé qué... Pero bueno, que a mí sobre todo me parece difícil por la forma de jugar que tiene Bordalás. Y están quintos por algo, si tienes un punto más que tú, por algo. El partido duro, ¿no? Lo esperamos. Además han formado un buen equipo. Juli viene también en racha, lleva 3 goles. Toquero, como dice David, la verdad que está siendo uno de los baluartes allí. Este año ficharon también al Sergio Mora, el centrocampista, sí, con 36 años. Que lo venía buscando de fichar cuando estaba aquí. Efectivamente. Sí. El otro día lo que vaya Bordalás quería siempre a Sergio Mora en su etapa aquí en el Elche y no lo consiguió. Y ha apostado por él este año con 36 años, ¿no? Es decir que... Bueno, Bordalás siempre ha sido un entrenador de contar mucho con su gente, ¿no? Donde ha estado siempre... Los hace a su imagen y semejanza. Efectivamente, sí. Y de hecho este año, por ejemplo, pues, volver a contar con Carpio, con Juli... Pellegrín. Con Pellegrín, que lo conoce también de su etapa en el Alicante. Bueno, va a ser una batalla, ¿no? Hay que estar... Tocar el balón como estamos haciendo ahora estos últimos partidos y ponerle la misma intensidad y actitud que ellos. Está demostrado en este equipo que como bajemos un poco el nivel, nos pasan por encima. Partido duro, partido bastante duro. Pero bueno, va a ser bonito, ¿eh? Va a ser bonito. Y además, si el Elche gana, mete la cabeza seguro en playoff, porque es que está un punto del tercero. Si es que las diferencias son escasísimas. ¿Alguna cosita que se os quede en el tintero o cerramos el chiringuito? Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, que ya va siendo hora. Gracias a los tres, David, Jorge, Nando. Buenas tardes. Lo dejamos aquí. A las 7 llega el remate con Eloy Lizarán y más deporte. Hasta luego. Juan, te mando este mensaje desde mi Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y gracias a la tecnología Full Link podemos estar más conectados que nunca. Luis, estoy en el asiento de al lado. ¿Ves cómo estamos muy conectados? Nuevo Seat León Connect por solo 13.900 euros. Red de concesionarios Seat. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! ¿Miedo al dentista? Con Clínica Dental Amenta se acabó el miedo. Ya no hay dolor con la sedación dental consciente. En Amenta, un anestesista cualificado bloqueará el dolor y le ayudará a relajarse. Usted estará consciente y tranquilo mientras es tratado por nuestros doctores. Esto es la sedación dental consciente. Se acabó el dolor. Clínica Dental Amenta. Alfonso 12 14. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.